hermano. A nadie demos ocasión de tropiezo. Hermanos, vivamos aceptando las tribulaciones, necesidades, angustias y fatigas, viviendo en pureza, paciencia y bondad, en el Espíritu Santo y en el poder de Dios, con las armas de la justicia, las de la derecha y las de la izquierda. Hermanos, me dice, hermanos, a nadie demos ocasión de tropiezo. A nadie demos ocasión de tropiezo. Hermanos, hermanos, vivamos aceptando las tribulaciones. Vivamos aceptando las tribulaciones, necesidades, angustias y fatigas, necesidades, angustias y fatigas. Hermano, a nadie demos ocasión de tropiezo. Hermano, vivamos aceptando las tribulaciones, necesidades, angustias y fatigas, en calumnias y en buena fama, en gloria e ignominia, como pobres aunque enriqueciendo a muchos, como quienes nada tienen aunque lo poseemos. Hermano, a nadie demos ocasión de tropiezo. Hermano, y vamos aceptando las tribulaciones, necesidad, angustia y fatiga. Hermanos, os hemos hablado con franqueza, os hemos hablado en toda verdad. No unciros al yugo desigual con los paganos. ¿Qué participación hay entre el fiel y el infiel? ¿Qué unión entre el santuario de Dios y el santuario de los ídolos? Porque somos el santuario de Dios. A nadie demos ocasión de tropiezo. Hermano, vamos aceptando las tribulaciones. Tengo plena confianza en el hablaros, porque estoy orgulloso de vosotros. No unciros al yugo desigual de los paganos. ¿Qué participación hay entre el fiel y el infiel? ¿Qué unión entre el santuario de Dios y el santuario de los ídolos? Hermanos, hermano, vivamos aceptando las situaciones, necesidades, angustias y fatigas, en pureza, paciencia y bondad, en el Espíritu Santo y en el poder de Dios.